que está pasando en vos. Tu carita me da pena. Siempre habrá una solución para tu corazón. Decirte amar, te dará amor. Dime lo que está pasando en vos. Tu carita me da pena. Siempre habrá una solución. Mete tu grupo. Sícate, sícate. Da-da-da-da.